que es permanente, constante y que no va a cesar hasta esclarecer el hecho, como se hace en todos aquellos hechos que lo ameritan, en donde la complejidad de la situación amerita que tenga un comité interdisciplinario que esté para poder coadyuvar con la fiscal. Todo está en motivo de análisis, todo va a ser puesto a disposición de la justicia y no me cabe ninguna duda que cuando se presente la resolución, va a ser la resolución que realmente ponga bajo rejas al que hizo este hecho. Ahora, ¿se anima a decir, comisario, si este fue un hecho de inseguridad a esta altura de cómo está la investigación sin adelantar nada? A ver, esto es un homicidio y como todo homicidio es una muerte no deseada y es una muerte provocada. Es el concepto que yo tengo. Un poquito obvio. Por lo cual, las hipótesis son varias. Yo no voy a decir que es de inseguridad y tampoco voy a hablar de las génesis de cómo es la investigación en sí. Y les vuelvo a repetir el porqué. Si nosotros tuviéramos cautelado a una persona, podríamos arriesgar a hablar de alguna hipótesis. Pero vuelvo a repetir, detrás de esa cámara, lo más seguro que esté él o los autores del hecho, y no quiero dar la información. Ahora, estamos todos atrás de la cámara. ¿Apareció el cuerpo de Marisol o habría sido trasladado hacia ese lugar? La fiscal tiene toda la información para poder determinar si es la escena primaria o secundaria. No soy yo quien lo valora, no soy científico y no soy quien lo tiene que valorar si no son por los dichos de la fiscal. ¿La data de la muerte se pudo confirmar? Las datas de la muerte, estamos hablando de... Todas las certezas son científicas y son de evaluación y también es una información que no sirve para poder exteriorizarla y darle las posibilidades a quien va a tener en su momento, no me cabe duda, el derecho de defensa que esta situación va a meditar, pero no darle yo la información que necesite como para poder argumentar. ¿Se descarta el abuso sexual al cuerpo de...? No, que no, si yo con todo el respeto que les tengo, les digo, no les voy a hablar sobre la causa, no voy a descartar ni voy a agregar nada. ¿Pero los hisopados que se le hicieron al cuerpo, para cuándo estarían esos resultados? A ver, eso es un proceso que la policía científica, es más, presente en este lugar está el grupo de policía científica compleja que tiene la provincia de Buenos Aires con analistas genetistas de primer nivel, que es, por excelencia la justicia siempre los requiere en hechos de este estilo. Desde ya que el proceso de hisopado es uno de los procesos de relevamiento correspondiente para poder llevar pruebas y analizarlas. Los procesos, el gabinete genetista los va a llevar en tiempo y forma, pero con la celeridad que estamos acostumbrados que nuestro grupo de análisis genético ADN lo va a hacer, porque es casi inmediato, ¿no es cierto? Ahora, comisario, no le pido... Quiero aclarar algo. Una cosa es el relevamiento genético y otra cosa después serán las compulsas acorde a las hipótesis que la fiscal tenga. Una cosa es el relevamiento y la guarda de esa información, que en definitiva es una información científica. A posteriori vendrán el avance investigativo, el cotejo genético, que es otra etapa de la misma, con los resguardos que el 247 del código dice si las partes van a estar anoticiadas de esa pericia. Ahora, comisario, si lo sabe, obviamente no le pido que me lo diga, pero ¿saben cuál fue el móvil del crimen o están cerca de saberlo? Vuelvo a repetir, cuando hay una investigación, la inmediatez puede hablar de una hipótesis o varias hipótesis. Todas tienen que valorarse con la misma seriedad, con el mismo profesionalismo, y vuelvo a repetir, ninguna investigación termina con dos hipótesis, ni con tres, termina con una sola. Cuando esté resuelto, esa va a ser la que ustedes van a conocer por intermedio de la justicia, y va a ser realmente la que va a determinar qué es lo que realmente sucedió. ¿Quedó satisfecha la familia por la explicación que se le dio a los hermanos? Mire, la verdad yo no vine a buscar una satisfacción. Lejos puede estar en mí satisfacer a una persona que está en el dolor. Acá tenemos dos víctimas. Tenemos una víctima activa, que es la situación de Marisol, que la han asesinado, y víctimas pasivas, que son la familia. Lo que vinimos a dar la cara, a decirles todo el recurso que desde el primer momento con el intendente se ha puesto, en principio buscándola como corresponde, y luego no llegando a esa instancia que la hemos encontrado sin vida. Pero sí poner la cara y ponernos al frente, decirle que estamos poniendo de todo, y lo que sea necesario se va a sumar como para poder esclarecer este hecho. Es la palabra que yo les puedo llevar. Satisfacción me parece que es una palabra que en estos momentos es muy dura para una situación tan dolorosa como la que ellos están pasando. ¿Usted es optimista, comisario, respecto a esta mirada que nos da? A ver, yo siempre soy optimista que ponemos todo lo necesario para poder esclarecerlo, que es con la justicia como la receptora de lo que nosotros tenemos que llevarle como prueba. Desde ya ustedes sabrán que cualquier hecho delictivo, quien lo ha hecho trata de ocultar sus huellas o no dejarnos ningún tipo de márgenes o intentar no dejarnos como para que nosotros lleguemos. Por eso cuando yo hablo de pedirles por intermedio de ustedes que nos dejen ser eficaces, no ponerlos terminalidad. Ponerle terminalidad a una investigación significa que puede llevarlo a un fracaso. Y yo no quiero que fracase, yo quiero que sea eficaz. Gracias. Muy amable.